llegaste a mí cuando más te necesitaba. Viniste a mí cuando menos me lo esperaba. Y ahora te amo con toda mi alma. Te necesito, eres especial para mí. Y ahora te amo con toda mi alma. Te necesito, no puedo vivir sin ti. Me gustas, me gustas, me encantas. Águilas de América. Hoy te soñé, te lo juro que te soñé. Y te busqué, en mis sueños yo te busqué. Te esperaré todo el tiempo que tú quieras. Te necesito, eres especial para mí. Te esperaré todo el tiempo que tú quieras. Te necesito, eres todo para mí. Como loco te empecé a buscar. Y ahora te amo con toda mi alma. Te necesito, eres especial para mí. Te esperaré todo el tiempo que tú quieras. Necesito, eres todo.